Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Encuentro Nacional de Gobernanza de Internet se realizará el próximo 27 de noviembre a las 9 horas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina en Quito. El encuentro ofrecerá un espacio de sensibilización, discusión y reflexión sobre la situación y la problemática de la gobernanza de Internet en Ecuador. Se orienta a situar la discusión en el marco del contexto regional y global y a ofrecer la visión de expertos que aporten conceptos técnicos y políticos para tratar este tema. Internacionales. Caracas. En el marco de las celebraciones con las que el gobierno de Venezuela conmemora la independencia de Haití, se inauguró una exposición fotográfica titulada Haití, un rostro compasado de cara al futuro, en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería. Esta exhibición consta de tres etapas: la historia de Haití, la cotidianidad del pueblo haitiano y el paisaje turístico que incluye sus playas paradisíacas, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.